pueblo no lo olvides, que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. La sangre de Tlatelolco manchó las barbas de Dios, alas libres y el ave se desplomó. Salpicó las alas libres y el ave se desplomó. Malditos sean los días y las hordas criminales. Maldito el encubridor, malditos los generales. Maldito el encubridor. Mi pueblo no lo olvides, que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. Los ojos desorbitados, las espaldas destrozadas, luceros acribillados, que se apagaban, luceros acribillados, estrellas que se apagaban, y un silencio conveniente de cómplices sucesores con conciencia decadente y frívolos redactores, con conciencia decadente y frívolos redactores. Olvides que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. Y el chacal sigue viviendo, y reptan los diputados, y croan los senadores, y se arrastran los soldados, y croan los senadores, y se arrastran los soldados. Los ojos desorbitados, las espaldas destrozadas, luceros acribillados, estrellas que se apagaban, luceros acribillados, estrellas que se apagaban. Mi pueblo no lo olvides, que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido.